La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 6 de mayo de 2019. Reiteramos, porque nos parece que es fundante para este programa, decir que la lógica cromañón es nuestro fundante ideológico, político, y que la lógica cromañón tiene dos caras fundamentales: una, nula prevención del riesgo; dos, insuficiente o muy pequeña reparación de daño, ¿no? Sabemos que en la cultura represora hay una doctrina, digamos, que se llama reducción de daños, pero que es encubridora, es decir, producido el daño hay que como maquillarlo, ¿no? Nosotros hablamos de que la verdadera reducción del daño tiene que ver con la reparación integral de las víctimas, la reparación psicofísico social, y que esto se hace en forma insuficiente o directamente ausente. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en las entrevistas del día de hoy, y Irene Antinori ha hecho una semblanza interesante porque... Por un lado tenemos las obras faraónicas, ¿no? El ensanchamiento de la calle Corrientes, con sus más y sus menos, sus contenedores blindados, el Paseo del Bajo y otras bellezas. Y por otro lado, bueno, recién así como a los premios, ¿no? En un año electoral, parecería que la confitería El Molino, ahí enclavada en Avenida de Mayo y Callao, parece que va a tener una nueva oportunidad en la historia. ¿Qué nos puedes decir, Irene? Bueno, en principio que está en Avenida Rivadavia y Callao. Sí, sí, lo que dije. Sí, sí, bueno. Avenida Rivadavia y Callao, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, el sábado hubo actividad en relación con el Día Nacional de los Monumentos. Este recinto, que fue elegido por políticos, escritores y grandes pensadores, abrió sus puertas solamente de 14 a 18. La gente pudo ingresar por Avenida Rivadavia, pudieron hablar con los especialistas que sobre los vitrales, que son bellísimos que tiene, metales, maderas, y cómo se hace la restauración edilicia. Quería comentar que, bueno, que esta confitería nace hacia 1850 por Cayetano Brena, que era un prestigioso pastelero italiano, que su especialización era el pan dulce, y decide fusionar lo que antes estaba en la Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, que en ese momento se llamaban Federación y Garantía, respectivamente, las calles, mirá qué lindos nombres, y cómo después fueron cambiando. Y cuando se inaugura el Congreso Nacional, quieren fusionar con lo que está en Avenida Rivadavia, o sea, en Avenida Callao 32. Estas confiterías se llamó confitería Nueva Confitería del Molino, frente al nuevo edificio que funcionaba el Congreso Nacional. En el golpe de Estado de 1930 fue incendiado y recién se puede volver a poner en marcha en 1938. Por ahí pasaron grandes personalidades. La especialidad gastronómica fueron los merengues, panetones de castaña, marrón glacé, el postre imperial ruso, que curiosamente en Europa es conocido como el postre argentino, y el postre irineo. Irineo tiene una connotación muy especial. Va Carlos Gardel a la confitería y les pide a los pasteleros que quiere quedar muy bien con su amigo Irineo Leguizamo. Entonces le hacen una sabrosa combinación de bizcochuelo, hojaldre, merengue, marrón glacé y crema imperial con almendras. De ahí en más se llama postre Irineo. Bueno, por allí pasaron grandes personalidades, ¿no? Lisandro de la Torre, Eva Perón, Inni Maillart, Libertad Márquez, Madonna, Agustín Pedro Justo, José Félix Uriburu, Marcelo Torcuato de Alvear. Supongo que nuestro presidente hubiera podido ir si hubiera estado abierto, ¿no? Lamentablemente. Pero parece ser como una especie de las últimas imágenes de una vieja, no sé si oligarquía, pero clase patricia, intelectual, ¿no? Es decir, pero salpicada de ídolos populares, ¿no? Hablaste de, sí, de Carlitos. También Gardel. Fue Madonna, y también fue Madonna. Bueno, no sé si Madonna es un ídolo popular, pero Carlitos no, Gardel no. E Irineo Leguizamo, bueno, Carlos Gardel canta un tango, ¿no? Leguizamo solo, no lo voy a cantar yo ahora porque, bueno, por respeto a los oyentes, pero eran muy amigos y Leguizamo, que no sé cuántas generaciones actuales deben conocer a Leguizamo, era bueno, era el Fangio de los caballos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Del hipódromo, un gran ídolo. Y entonces quiere decir, bueno, vos sabés que el Imperial Ruso era una de mis debilidades, ahora con el colesterol ya no lo es tanto, ¿no? Pero, ¿y cuándo abre el molino entonces para el gran público? Se cree que abrirá sus puertas y porque ya la cúpula fueron retirados sus agujas para empezarla a trabajar. Consta de 5 pisos, ¿no? La cúpula. Y se cree que se va a inaugurar a fin de año. Esperemos que esto ocurra. Aparte, ¿quién no ha ido y quién no ha pasado por las puertas del molino? En las puertas del molino fue testigo de grandes manifestaciones, siempre, históricamente. Sí, sí, sí. Bueno, por eso digo, era un lugar emblemático y verlo cerrado no dejaba de ser una metáfora potente del país, ¿no? O sea, cuestiones que en cualquier lugar del mundo serían cuidadas preciosamente. Bueno, ha pasado con el casco histórico de la ciudad, que también ha estado, se han demolido incluso, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido, tanto la reparación, ¿no? De la confitería del Molino, como su proceso de destrucción, porque refaccionar eso, no quiero pensar, uno tiene que en la casa que cambiar por ahí una ventanita o arreglar un lavatorio y le cobran fortunas, el costo que debe haber tenido eso, ¿no? Y hablar de costo es hablar de sobrecosto, ¿no? Así que me parece que la refacción de la confitería del Molino debe ser también, habrá sido o es un gran negocio para unos pocos, ¿no? Seguramente, pero yo preferiría que se inaugurara la confitería del Molino y no que se gastara el dinero en maceteros que no hacen a la calle Corrientes y lo único que hace es gastar fortunas o en los contenedores blindados, que lo único que hacen es acentuar más la pobreza, ¿no? Sí, pero, no, el contenedor blindado yo creo que es interesante porque es como un icono, ¿no? Es decir, una fortaleza, ¿no? Es decir, hasta la basura tiene que estar en fortalezas, en fuertes, blindado, ¿no? Para evitar cualquier riesgo de que las clases masacradas tengan un día más de vida, ¿no? Pero además de los maceteros, hay unas especies de obstáculos en las veredas, negros ahí, como si fueran... Sí, como unos pinos. Sí, como unos pinos negros. No estamos hablando del pino solano, por supuesto, que con el cual nos gustaría hablar en este programa, pero no hemos logrado todavía tener esa bendición. Esos pinos que realmente, el otro día tropecé con uno de ellos y debo confesar que tuve unas expresiones enojosas respecto a la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Porque generalmente cuando uno se lo lleva por delante termina cayéndose, porque son demasiado, o sea, no los ve y te tira a caerte. Sí, es una invitación y seguramente alguien se va a caer y se va a golpear con el con el pino que le sigue, porque están uno detrás del otro, así que si no te embocas con uno, te embocas con el otro. Bueno. Pero eso sería un juicio para el gobierno de la ciudad. Bueno, Guaide. Bueno. Hablar de legalidades contra los poderes constituidos en este país es realmente todavía, como vamos a ver en una nota, sigue habiendo injusticias en relación a la masacre de Cromañón. No pensemos lo que será alguien que se golpea. Y además que si funcionaran esos juicios, ya lo agarrarían los abogados caranchos y empezaría a tirar gente sobre los pinos para hacer juicios, ¿no? Sí, porque ya ni siquiera en los juicios podemos creer. Nunca quisimos demasiado, pero ahora ya no creemos nada. Bueno, con esta semblanza de la Confitería El Molino, a la cual supongo que nos invitarán especialmente como medio alternativo, degustaremos ahí el Imperial Ruso. Y bueno, ha sido digamos, como una editorial dulce para un programa que de dulzura va a tener poco y nada. Seguimos con nuestros sueños posibles. Bueno, ahora acá en Sueños Posibles tenemos nuevamente la oportunidad de hablar con nuestro querido compañero y amigo Guillermo Cieza, que es uno de los que más conoce y más sigue y más escribe, hasta donde yo conozco, sobre la situación actual de Venezuela. En realidad él ha seguido todo el proceso del chavismo desde su comienzo. Estamos acá junto con Irene Antinori para ver que nos cuentes un poco. ¿Cuál es tu perspectiva actual después de todo lo que ha pasado de esto que se llamó Operación Libertad y que aparentemente ha llevado a un fracaso total del intento golpista? Sí, lo más claro, yo publiqué un artículo hace poco, hace unos días, que decía que se había cumplido el sueño de Perón, esa amenaza de Perón que dijo: a la Malvina lo corro con los bomberos, digamos, ¿no? Sí, pero no, lo que pasa es que no aclaró con quién corría el ejército, ese fue el problema. Porque 15 años, 15 días después hizo un golpe, digamos. No, fue un comentario gorila. Continúa, por favor. No, está muy bien, está buena la precisión. No, evidentemente lo que se produjo el 31 de abril fue un intento de copamiento de una base militar. Sí. Esto es bastante interesante. ¿Cómo se inicia el proceso? El copamiento de una base militar. Con respecto al tema de las ocupaciones de las bases militares o los intentos de acciones de parte de la derecha venezolana en las bases militares, hay toda una experiencia, porque durante las guaringas, esa misma base, la base de la Carlota, yo la conozco, yo he tomado aviones ahí, fue atacada varias veces. Y uno de los problemas que se presentaba cuando se daban este tipo de ataques es que los militares, cualquier lugar del ejército, digamos, no tiene elementos disuasivos. Claro. Y se produjeron, y fue allí donde se produjeron algunas muertes de los antichavistas durante las guarimbas de 2017. Eso se fue corrigiendo. Hay una anécdota. Disculpame que hago esta digresión, porque no, me parece por que es interesante analizar esto. Analicé. Hay una anécdota de 2017, donde atacan con molotov, morteros caseros y armas de fuego una base militar en Táchira. Y al jefe de la base militar le dan dos órdenes. Primero, que aguante que sostenga la base, digamos, y por otro, que no utilice armas de fuego. ¿Y cómo se resolvió? Se resolvió con que los que estaban ahí, los militares que estaban ahí, agarraron piedras y mantuvieron la raya pesada a los guarimberos hasta que llegaron la gente que venía con el elemento antidisturbios, ese tipo de cosas. Es decir, parte de la estrategia de las guarimbas era fundamentalmente atacar las bases militares. ¿Pero era un intento de tomarlas o era como una provocación? Y además porque ahí se producían muertos. Claro. Este fue el tema, ¿no? Evidentemente lo que pasó con el correr de los tiempos, que el gobierno fue ajustando sus mecanismos y empezaron a proveer de bombas lacrimógenas y de balas de goma, elementos de disuasión, digamos, en las bases militares. El intento de la Carlota, que se intenta tomar con armas de fuego, con unas venían unas tanquetas que venían que habían sido llevadas aparentemente por suboficiales que estaban engañados, es reprimido con gases lacrimógenos. A mí me llegó ese mismo día una notificación porque estoy en contacto con mucha gente de allí, con gases lacrimógenos. Es decir, intentaron tomar una base militar y allí no se produjo ningún muerto. Esto pasa en un gobierno, se intenta tomar una base militar y no hay ningún muerto, los corren con gases lacrimógenos. Esto pasa en un lugar donde supuestamente lo que maneja un dictador. Claro. Si nosotros hablamos de ocupaciones de bases militares, tenemos que recordar enero del 89, la Tablada, donde gobernaba un demócrata, el presidente Alfonsín, 43 muertos. Sí. Irina Pinero te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, sí. Guillermo Osencia? ¿Cómo estás? Bueno, sabemos que hoy y mañana el grupo de contacto internacional que forman parte de España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, por los acontecimientos recientes se van a reunir para encontrar una solución pacífica y democrática. Ya Guaidó reconoció que la Operación Libertad fue fracasada, ¿no? Y estaría pensando, evaluando lo que sería una intervención militar estadounidense. ¿Cómo ves vos esta posibilidad? Mira, yo creo que habría que separar, hoy creo que ya habría que separar Europa de Estados Unidos. Sí, Europa no daría este respaldo en principio. Claro, no daría este respaldo. Con respecto al tema el plan A de Estados Unidos siempre fue el golpe militar. Uh-huh. Y el fracaso fue estruendoso, es decir, el fracaso fue estruendoso, no pudieron tomar la base y se metieron en la Plaza Altamira, que es un lugar un intercambiador que hay en Altamira, que es un lugar ya clásico de las protestas chavistas, de ahí los corrieron con gases lacrimógenos, es decir, digamos para el golpismo es una cosa terrible, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el plan B era la guerra civil. Convocaron una movilización donde supuestamente iba a venir 1 millón de personas y no fue nadie. Incluso las sucesivas convocatorias que ha hecho Guaidó, una para el día 4, por ejemplo, han juntado 200, 300 personas. El fracaso es total. Lo que le queda es optimista porque el portal de EITB EUS dice que menos de 100 personas. Bueno, sí. Quiero ser conservador, diga. Entonces lo que le quiero decir es la intervención militar. Con respecto a la intervención militar, el problema que tienen es que Europa no estaría apoyando, porque Europa está viendo que las políticas de Trump lo están metiendo en un montón de callejones sin salida, y le cuesta también encontrar adhesión de parte de los gobiernos de Latinoamérica, porque tienen relaciones comerciales con China. China es el gran socio comercial de los países de América Latina, y China tiene una posición en contra de las políticas intervencionistas y de apoyo a la continuidad constitucional de Venezuela. Entonces un poco queda Estados Unidos, y lo de Colombia no está muy claro, digamos, ¿no? A mí me parece que ese proceso está trabado. Para mí creo que ese proceso está trabado por la injerencia por la intervención de Rusia, por la intervención de China, que están diciendo que no van a avalar eso, es decir, no tiene posibilidad de sacar una resolución en Naciones Unidas, no tiene posibilidad de sacar una aceptación o una aprobación en la asamblea de las Naciones Unidas tampoco, donde realmente pierden y por mucho, digamos. si hubiera una votación. Entonces, Estados Unidos quedaría muy solo para tomar esa decisión. Bueno, Trump es imprevisible, ¿no? Sí, sí, sí. El Twitter que escribió Maduro este sábado da cuenta de todo esto. Dice, un puñado de traidores que se venden a los intereses de los Estados Unidos no mancharán el olor militar de la patria. Creo que es contundente. Sí, es contundente. De todas maneras, viene bien este Twitter. A mí la verdad que la política por Twitter, se ve que tengo mis años, me resulta patética, ¿no? Somos de las mismas generaciones. Sí, bueno, pero cada uno tiene el Twitter que se merece. No, el tema es así, Guillermo Cieza, con el que estamos hablando, este énfasis, te voy a hablar no como abogado del diablo, pero te voy a hablar como el fiscal de Dios, ¿no? Que es un lugar interesante. Escúchame, ¿no hace mucho énfasis Maduro en la cuestión militar? Lo que pasa es que la gran amenaza es militar. La gran amenaza es militar. Y toda la política fundamental de Estados Unidos ha sido quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas. Porque lo que es, bueno, es que a eso voy. Claro. No sé, será un poco los recuerdos del pasado que nosotros tenemos, pero no, me parece, claro, que hay mucho énfasis, ¿no? Como si la revolución, claro, bolivariana fuera los militares liderando al pueblo y algunas cosas así. Bueno, esto no es así, y creo que la mayor demostración es las grandes movilizaciones que se dieron ese día, ¿no? Por eso mismo, ¿por qué tanto énfasis? Acá que está sostenido, es decir, en términos de seguridad estratégica, en términos de en términos militares, digamos, es cierto que la unidad de las Fuerzas Armadas está impidiendo los planes imperiales, porque no se están dividiendo y porque se plantean, esa unidad les complica los planes de invasión o de utilización de mercenarios, que es una de las cosas que están haciendo. Ahora, lo que yo conozco, para mí, es el que está sosteniendo el proceso revolucionario es el pueblo venezolano, y en particular las mujeres. Y cuando te digo el pueblo venezolano, el pueblo chavista y también el pueblo no chavista, porque hay un montón de gente que en una situación como la que está viviendo Venezuela, de escasez, de que los sueldos no alcanzan, de que están colapsados buena parte de los servicios públicos, en cualquier país se insurreccionaría. A propósito de eso, incluso en Argentina. A propósito de esto, vos sabés que hubo 4 vuelos de retorno de opositores que vinieron a la Argentina a trabajar, y como acá la están pasando peor que en Venezuela, deciden volver. Y estamos tan alineados a la política de Estados Unidos que el gobierno no permitió que estos aviones descendieran acá y tuvieron que descender en Montevideo. Entonces, sí, me parece, digamos, que esta operación retorno habla de que, digamos, que si bien la situación es crítica, mucho más crítica estamos acá, y sin embargo nadie se pronuncia. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, yo creo que el problema de Argentina es es difícil hacer comparaciones, ¿no? Es decir, los sueldos en Venezuela alcanzan más o menos para una semana. ¿Una semana? Sí, sí. Pero lo que pasa es que tienen algunas ventajas. A ver. Tienen semanas cortas. No, tienen servicios gratis. A ver. Y tienen las cajas CLAP que más o menos le permiten resolver servicios gratis, que luz, gas, todo eso. Sí, eso es prácticamente gratis. ¿Y estas qué son? ¿Qué contienen? La caja CLAP tiene alimentos, sí, secos, harina, fideos, ¿La harina con tomate, que hacen las arepas? Claro, la harina que hacen arepas. Eso se están abasteciendo a 6 millones de familias. Si multiplicas por 4, te da 6, o por 5, 6 por 5, 30, 6... Venezuela tiene entre 27 y 32 y 33 millones de habitantes, es decir, que llega al 85% de la población, digamos, ¿no? solamente a los barrios muy ricos, muy, muy ricos no llega, digamos, ¿no? Y eso es lo que está permitiendo sostener un poco la familia. Pero hay una situación muy dura, de enorme escasez, donde, por ejemplo, se corta la luz, y donde se corta la luz se corta el agua. La están pasando realmente en forma complicada, pero por eso tiene valor, por ejemplo, que hayan armado tantas grandes movilizaciones como, por ejemplo, la del 1 de mayo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que un pueblo sometido a esas situaciones, digamos, llegados a esas situaciones, siga sosteniendo al gobierno? O por lo menos, aunque no esté de acuerdo con el gobierno, no se rebele, digamos, ¿no? Y esto no es por eso, todo este tema de los represivos, de que tienen a todo el mundo asustado, qué sé yo, es realmente un disparate. Con solo pensar que este tipo, Leopoldo López, que tenía condenado a 14 años, estaba con prisión domiciliaria, y que todos los presos políticos más o menos importantes de Venezuela, políticos porque están vinculados a hechos de sangre, digamos, ¿no? Se han escapado, se fueron. El Edema, hay varios, uno que se llama Loren Sález, que lo engancharon con explosivos plásticos, por ejemplo. Es decir, la bronca con Maduro de parte del pueblo, en realidad, es un planteo de que ha sido demasiado débil, digamos, que ha sido demasiado blando, digamos, con los opositores, que los agarraron en hechos de arma y con un montón de víctimas, digamos, ¿no? Bueno, Guillermo Cieza, vos en tu trabajo pones como una advertencia en relación al tema que lo hace la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, el tema de presunta posibilidad de deserciones, ¿no? Hace unas reflexiones sobre el tema de la lealtad, etcétera, etcétera. Claro. Lo más firme que tiene el proceso revolucionario son, yo le digo, son las mujeres de los barrios populares y el pueblo, digamos, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, es decir, yo conozco bastante el activismo de base de Venezuela, de distintos lugares del país. Y en todo ese activismo de base, donde hay miradas críticas, por ejemplo, yo acabo de publicar un libro que se llama Mujeres luchando en Venezuela, paso el chivo. Son 27 reportajes a distintas mujeres. Y todas tienen miradas críticas, critican a Maduro, lo critican al gobierno por esto, por lo otro. Ahora, ella es la gente que está rodilla en pie, como dicen allá, rodilla en pie, los que están dispuestos a incluso a combatir, digamos, si viene una intervención. Bueno, ahora, hay un sector en el gobierno y en la burocracia del gobierno que son los más consignistas, los más, lo que dicen, lo que diga Maduro, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, ya, ahí se dan las decisiones. Sí. Una pregunta, ¿cuál es tu lectura cuando los incidentes que pasaron en Argentina, cuando los manifestantes que salieron a defender al gobierno de Maduro, que es el gobierno elegido democráticamente y reconocido, o sea, recalco esto porque es un gobierno que tuvo 23 elecciones, de las cuales perdió una, la reconoció y volvió a ganar, y un señor Guaidó se proclama hace 3 meses presidente desde el exilio, que jamás ejerció, ¿no? Entonces, sí. Acá, no, yo mi pregunta es que en estos incidentes que hubo en la Embajada de Argentina, donde hubo importantes grupos de activistas que fueron a avalar al gobierno de Maduro, se encontraron con que la policía defendía a los antichavistas y que claro. No los, o sea, ¿cuál es tu lectura de esto? Mira, este acontecimiento. Sí. Una pequeña corrección. En realidad perdió 2 elecciones Maduro. El chavismo, la de la reforma constitucional, la segunda que hace Chávez, en tiempo de Chávez, que la perdió, y la elección de la asamblea, que es la de diciembre de 2015, reconoció todas. Sobre el nivel de legalidad del gobierno no hay ninguna duda, digamos, ¿no? Porque además se presentaron un candidato opositor, que es Henry Falcón, que era el gobernador de Lara, sacó 2,5 millones de votos, se presentó un evangelista, sacó 1 millón y pico de votos, es decir, Eso es indiscutible la legalidad de ese gobierno, digamos, ¿no? Con respecto a por qué se reprime a los que apoyan al chavismo, todo tipo de cosas, tiene que ver con la política de Macri. En la política de Macri se está dando un fenómeno que creo que es muy particular, que merece un análisis. Es decir, ya son gobiernos que ni siquiera están expresando a totalmente las clases dominantes. Exacto. Ya directamente reciben instrucciones de Washington. Son más virreyes que gobernantes de las oligarquías locales. Eso es un fenómeno que se da con Macri, pero también se da con Bolsonaro, también se da con Duque, y empieza a generalizarse ese proceso, ¿no? Tal cual. La relación que tiene el Fondo Monetario Internacional con Macri, porque ya no es con el gobernante de un país, es uno de los suyos, digamos, ¿no? Exacto. Toda esta trama que aparece con el caso de Aleixo y todo ese tipo de cosas demuestra que ya es un gobierno que incluso a veces tiene contradicciones con sectores de la burguesía local, digamos, porque responde directamente al interés de Estados Unidos. Exacto, sí, cómo será el tema, no, lo que decís tal cual, ¿no? Que hasta lo estamos extrañando a Cornelio Saavedra, ¿no? Porque realmente llega un momento en el cual hay que sacar al virrey, aunque después lo maten a Moreno, por lo menos sacarte al virrey de encima, ¿no? Exactamente, es más parecido al virrey. Exactamente. Sí, sí, bueno. Muy buen análisis. Sí, no, el análisis lo hiciste vos. Yo te lo voy a robar. muy buen ejemplo, digamos, pero es así, ¿no? Argentina se está pareciendo más a un país satélite de Estados Unidos y de Israel. Sí, exactamente. Bueno, tal cual, hace mucho tiempo yo escribí en esos escritos que se publican y algunas personas leen, no demasiadas, que yo más o menos textualmente decía, estoy seguro que Macri va a caer, el problema es que va a caer por derecho. Claro. Porque evidentemente ya no es funcional y por eso están desfilando todos los monigotes que están desfilando, ¿no? Inclusive el impresentable, claro, de Felipe Solano, que ayer lo vi por televisión y tuve que tomar dos Reliberán, ¿no? Porque la verdad que está resucitando muerto de una manera impresionante. El proceso de la transición es otro tema para charlar largo, ¿no? Sí, vamos a seguir charlando porque por lo menos es una gran oportunidad de aprender contigo, que además de otras virtudes, obviamente, que a lo mejor no conocemos bien, pero bueno, podés hacer como esta permanente juxtaposición entre Venezuela y Argentina, y cuando Macri decía no nos parezcamos a Venezuela, mira vos, cada vez nos parecemos más. Sí, de la peor manera, ¿no? En su defecto, No en sus virtudes, en sus defectos. Claro, porque el proceso venezolano de alguna forma anticipa cosas de la Argentina. Por ejemplo, en Venezuela se evaporó la derecha política, directamente la pelea es con Washington. Claro. Y acá lo que está pasando en la Argentina es exactamente lo mismo, se está evaporando la derecha política, digamos. Seguro. Y directamente están mandando el fondo, están mandando Trump. Incluso te digo más, yo creo que en el tema de que en determinado momento se junta el círculo rojo y dice no, tiene que ir la Vidal, y Mac dice, no, pero a mí me apoya Trump. Claro. Bueno, escúchame, el sainete continuará. Lo único terrible de esto es la cantidad, cientos de miles, millones seguramente, de personas con hambre, desesperación y el horror, ¿no? Venezuela, sí. No, Venezuela en Argentina, ¿no? Y eso es una factura... Argentina estamos peor porque no tenemos el 85% de la población que recibe la alimentación que recibe en Venezuela. No tenemos ese sistema de protección. Pero si yo quería, si me permitía terminar con una cosita, una de las cosas que me ha más reconfortado en estos últimos días ha sido la declaración de Catherine Fulop. Y te digo por qué. Porque yo he insistido en distintas oportunidades, y creo que en algún programa usted lo dije, que si querés entender que era la derecha venezolana, la gran representante es Catherine Fulop. Por lo que significa esa mujer, y estos comentarios nazis que hacen, voluntad popular, la derecha venezolana, piensa así. Claro. piensa así, eso es decir. Bueno, bueno, está bien, está bien, Guillermo, nos convenciste. Te armo un reportaje con Catherine Fulop para la próxima. es la expresión más cabal. Si son tradición, familia y propiedad, no somos conservadores de acá. Ya estamos convencidos. Ya nos convenciste. Esa va a ser la próxima entrevista. En exclusiva para Sueños Posibles, Ciesa Fulop. Listo. Claro. Empezamos a trabajarla ya mismo. Bueno, Guillermo, un gran abrazo. Acá Sueños Posibles en la Retaguardia. Y bueno, vamos a seguir llamándote seguramente. Y un abrazo también, grande, para ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahora vamos a tener una nueva entrevista con una compañera que en realidad pertenece al movimiento Cromañón, y el movimiento Cromañón nace justamente después de una terrible masacre, y este programa de radio es uno de los efectos de lo que podríamos llamar los efectos productivos de Cromañón, porque hubo un libro, un ciclo de conferencias, muchas actividades, murales, marchas y demás. Y este programa Sueños Posibles, que conducimos junto con Irene Antinori, forma parte de esos efectos. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. Sé que las cosas a veces se complican, pero bueno, queríamos tu testimonio en función de esto que ha sucedido y que ha tenido mucha repercusión, que es la constatación que han hecho de las obras que se están haciendo en lo que fuera el boliche Cromañón, y que siempre estuvo la idea de que se convirtiera en un santuario para recordación de las víctimas. Exacto, sí, la constatación de que algo hicieron, pero además la constatación de que al hacerlo, digamos, violentaron las huellas y las cosas concretas de tanto los fallecidos como los sobrevivientes, ¿no? O sea, que esa obra no solo barre con algunos, con las barras, con algunas cuestiones que había, sino que no se ve nada de lo que sí había dentro, las zapatillas, celulares, bicicletas. Sí, una pregunta, ¿se sabe dónde fueron llevadas todas esas cosas? No, se sabe. Yo tengo la hipótesis de que se destruyeron, de que el dueño las tiró, porque fuimos al tribunal, el mismo tribunal que le dio la llave, a preguntarle. Bueno, también presentamos un escrito, ¿no? Pero a preguntarle qué medidas de protección había tomado y qué inventario había hecho, y la respuesta, no de los jueces, sino de los secretarios, fue en principio ni, pero fue, ustedes no pidieron que los preservemos, o sea, una cosa loca, ¿no? Si yo no le pido, no preservas algo que te toca preservar. Así que no tengo la respuesta exacta, pero sinceramente dudo mucho que estén en alguna parte. Yo dudo mucho. Sabemos que estas reformas las hizo la empresa Nueva Saraluz, que es una empresa offshore que pertenece a Rafael Levy, y que la apoderada es Ana Rotzel. Sí, exactamente. Sí, y que ella es la que recibió las llaves. Sí, así es. O sea, ustedes pedían, sabemos que además de esto tienen el Hotel Central Park, un estacionamiento, un kiosco y canchas de fútbol. Sabemos que en este Hotel Central Park, que tenía que ser vigilado por la policía, se dice que muchas veces hasta fue usado como hotel alojamiento. ¿Ustedes tenían información de todo esto? Sí, claro, todo el tiempo, y de hecho fueron cosas que estuvieron dando vueltas en la causa penal todo el tiempo. Además, nosotros hemos ido a escrachar a un bolichito que tiene Levy en esa manzana, que es como un barcito, y donde en su momento la Alameda le hizo cámaras para descubrir que era un espacio donde se prostituían chicas. O sea, sí, lo sabemos. Lo que pasa que, bueno, tampoco nos compete a nosotros el conjunto de la lucha por resolver esas cuestiones. De hecho, los vecinos de Once tienen muchísimas denuncias contra esta persona, contra Levy, contra el Nueva Saraluz, contra Lagarto, que es la otra empresa fantasma que él utilizaba. Pero bueno, de hecho estamos hablando de figuras delictivas que sí hacen a la misma persona. Exactamente, lo que pasa es que, bueno, está bien, en la causa penal se logró en realidad condenarlo a Levy en un hecho inédito, se lo condenó 4 años y medio de cumplimiento efectivo, la condena fue 2012, se empezó a cumplir 2014, o sea que ahora debe estar en libertad o libertad condicional, pero una de las cuestiones fue justamente demostrar para esta justicia que tenemos que no iba a estar el Luxer a él. Y eso la justicia, vamos a decir, el Poder Judicial, lo aceptó, digamos, y por eso mismo lo condenó, porque si no aparece como adentro una sociedad fantasma que además no se puede investigar, ¿no? Silvia Viñami, con ella estamos hablando. Esto obviamente implica delito sobre delito, porque sería destrucción de pruebas y demás, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político y cultural, ustedes han hecho así varios requerimientos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a la legislatura. Sí. ¿Cuál es la impresión que tienen, dado que los momentos políticos actuales no son los mismos de los que en su momento de la masacre, ¿no? ¿Hay alguna recepción por parte de la jefatura de gobierno, de los legisladores, o están dentro de esta turbamulta de la locura electoral y realmente no tienen mayormente respaldo? Yo te diría que prácticamente el conjunto de legisladores de la oposición fueron receptivos a nuestro proyecto. Varios se sacaron la foto con el cartel Cromañón no se toca, eso quiere decir algo. Bueno, de hecho también se lo sacó Maximiliano Montenegro, que está dentro de la alianza que integra con el PRO, ¿no? Pero bueno, eso tiene que tener expresiones concretas. Varios levantaron nuestros proyectos de expropiación, varios nos han dicho que les interesa, la gente del Bloque de Evolución, bueno, toda la izquierda, Victoria Montenegro, que es lo que, ahora no me acuerdo cómo se llama el bloque, pero es lo que era el Frente para Victoria, levantó el proyecto, y falta el oficialismo, con quien hemos tenido algunas entrevistas, hablo de legislatura, y donde quedó claro que, porque nos hablan de un problema presupuestario, nosotros creemos que es una decisión política, pero donde queda claro que responde muy fuertemente al Ejecutivo de la ciudad, concretamente a Larreta, que jamás nos recibió. Nosotros estamos desde el 30 de enero pidiéndole una audiencia, de muchas maneras posibles. Así que bueno, en realidad la llave de esto, después de que el tribunal se comportó como se comportó, y por más que yo personalmente pienso que los jueces ameritan juicio político, que no sé si tendremos que ser nosotros también los que nos dediquemos a eso, yo creo que la llave la tiene el PRO en este momento en la ciudad. Y no sé si van a ser sensibles, no sé si van a actuar por conveniencia electoral, es bastante difícil para nosotros evaluar eso, ¿no? Realmente. Claro, lo que pasa es que resulta difícil, bueno, todo resulta difícil en este momento, pero pensar qué cálculo electoral pueden hacer, ¿no? Porque realmente están sumando siempre números negativos. Ahora, actualmente, ¿cuántas querellas han quedado firmes en Cromañón? Bueno, en realidad el tribunal considera que no hay ninguna querella firme porque todo lo legal del juicio penal terminó. También eso es muy discutible, eran siempre cuatro, porque empiezan a tramitar los juicios civiles, digo, porque hace años y años que estamos dando vueltas. O sea que incluso la decisión del tribunal es alocada, por cuanto tranquilamente algún juicio civil le puede provocar un embargo a Levy. Y aunque yo no lo haya puesto mi juicio civil a Levy, si yo estoy querellando al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad lo puede traer. O sea que por eso la decisión del tribunal es éticamente reprochable y jurídicamente un mamarracho. Sin embargo, no es lo único en este país que tiene esas dos características, ¿no? De hecho, digamos, ya está en casación el reclamo porque el tribunal dijo, no, no es así, no tienen razón. Por ejemplo, esto, ¿no?, que nos contesta, ustedes no pidieron que cuidemos las cosas, lo cual yo le dije, mire, usted está diciendo un disparate. Yo no tengo que pedir que cuide una cosa que le corresponde cuidar. Usted tiene que actuar de oficio, le pida yo, no le pida, porque podría ser que los padres estuviéramos todos muertos. Igual le correspondía cuidar las cosas, o sea que la respuesta es muy cualquier cosa. Pero bueno, en esta situación estamos, ¿no? Bueno, sí, estamos hablando con Silvia Viñami. Silvia, sabemos que oficialmente fallecieron 194 chicos y hay más de 1.400 personas que resultaron heridas, oficialmente. O más, sí. O más, oficialmente, por eso, que son, sí. Oficialmente, que son sobrevivientes. Sí. Los sobrevivientes y los familiares y amigos, después de atravesar terrible trauma como es esta catástrofe que fue Cromañón, ¿están recibiendo ayuda terapéutica? Bueno, eso es otro desastre. Es realmente, siempre fue muy deficitaria, yo creo que ahora está en su peor momento. Atención a la víctima de la ciudad ha quitado, por ejemplo, los medicamentos oncológicos, que si uno estudia las cuestiones de impunidad, una de las enfermedades recurrentes es el cáncer, ¿no? uno lo lee en cualquier revista. Bueno, han quitado los medicamentos oncológicos. Hay mucha dificultad para que familiares de provincia se atiendan, porque es como el gran bonete. De provincia dicen, el hecho ocurrió en capital, y de capital dice, ustedes viven en provincia, con lo cual el acceso es tremendo, o además de ser tremendo, tener que trasladarse. De modo que es muy, pero muy mala la respuesta, es muy, pero muy mala la atención, está todo muy estallado. Y eso forma parte también del problema actual, porque como ahora hay un revivir del drama, una revictimización, habría que ver qué pasa. El otro día que un papá logró entrar con un policía, y se rompieron las escenas. Había sobrevivientes que no querían saber nada de entrar, yo, por ejemplo, no quiero saber nada de entrar. Y bueno, es una situación que se te vuelve a imponer a casi 15 años y que ellos no saben realmente cuáles son los resultados. Así que yo te diría que está entre mala y pésima la atención, ¿no? La contención no existe. Bueno, esto en realidad, que decís, es patético, pero de alguna manera continúa lo que nosotros denominamos la lógica cromañón, ¿no? Exactamente. Porque si de alguna manera no hay tratamiento, menos debe haber prevención de todas las situaciones que sigue generando, ¿no? Una masacre de estas características que ha devastado varias familias. Bueno, te lo digo a vos, que lamentablemente sos una de las personas más afectadas, ¿no? Pero evidentemente. Sí, es así. Es así. No, hay familias enteras, además hay gente que se le han muerto los dos hijos que tenía, no estoy haciendo un termómetro, pero hay familias enteras que han desaparecido, que murió el hijo, después murieron los dos padres, digamos, tempranamente, y esto que tenemos de los sobrevivientes, por eso hay mucha enfermedad, y también hay mucha indignación, ¿no? Por eso creo que atender a una problemática precisamente no es solamente atender a un pibe que necesita un medicamento, sino en sentido más global, atender a que no vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, por eso yo digo que la impunidad también genera enfermedad. ¿Existen actualmente medidas de prevención, de supervisación de los boliches donde van nuestros hijos? ¿Existe? ¿Varió algo desgraciadamente desde este terrible acontecimiento? Bueno, yo no, eso me parece que es una buena pregunta para hacerle al gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros la impresión que tenemos es que lo que existe es mayor conciencia por parte del público. Lo que existe por parte del público es mirar la salida de emergencia, ver qué pasa en los matafuegos. No existe por parte del Estado. Es más, el Estado produjo rápidamente algo bastante perverso, que fue intentar hacernos quedar a los familiares, bueno, primero como golpistas y después como gente que no queremos que un centro cultural barrial funcione, porque el Estado no le garantiza al centro cultural el matafuego y después si no lo tiene lo cierra porque puede pasar algo. De modo que ahí hay mucho que preguntar. Sería muy bueno preguntarle a la Agencia Gubernamental de Control. Nosotros no tenemos la impresión de que en un sentido profundo se haya hecho nada. Sí que se han tomado estas medidas maquilladoras y también destinadas nuevamente a que sea el público el que se cuide, ¿no? Y hasta a veces nosotros nos pasa que tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuídense, pero bueno, ese cuídense no deja de ser cuídense porque el Estado no los cuida. No debería ser así, debería ser, fíjense dónde van y fíjense que el Estado está diciendo tengo todo resuelto, ¿no? Claro, así que es un cuídense muy parecido a un jódanse, ¿no? Y además... Sí, te lo deposita vos, lo deposita bueno, vos. Por entonces... eso. Bueno, pero ahí está otra operación interesante con esto que vos señalás, que es la forma de generar culpa en la víctima, ¿no? Porque si yo tengo la responsabilidad y me tengo que cuidar y que se pase lo que pase, bueno, la culpa es mía, ¿no es cierto? Y el mecanismo de la culpa no es algo menor en los gobiernos represores, ¿no? Silvia Viñami, una pregunta más. Sabemos que estás muy ocupada, así que te agradecemos mucho tu tiempo. No. Dado todo lo que ha pasado, ¿no? Es decir, desde esa noche trágica a la fecha, queda muy claro que lo de Cromañón no se lo puede llamar accidente de ninguna manera, ¿no? ¿Vos crees que, y enganchándolo con la pregunta de Irene, vos pensás que Cromañón podría ser el nombre de una política pública del Estado? Sí, yo creo que claramente es así. Y que incluso, lamentablemente ha trascendido distintos gobiernos, por eso bien decís Estado, ¿no? Y a mí me parece que sí, es nosotros qué decíamos, es lo atamos con alambres, esperamos que no ocurra algo, es privilegio cuando nos dice un diputado de la Reta sin ponerse colorado que el problema para expropiar es presupuestario, y uno entra a la página del gobierno de la ciudad y ven qué cosas, por ejemplo, macetas, se han gastado millones de pesos, es una lógica realmente. No sé si se ponen a pensar, le ponen dos puntos lógica Cromañón, porque eso sería políticamente incorrecto, pero sí es una forma de funcionar. Y de hecho se ha estado repitiendo, no es que no pasó más, está bien, no pasó para 200 pibes, pero pasaron cosas después de Cromañón que tienen esa lógica, ¿no? Uno podría nombrar algunas, el tren de 11, uno podría nombrar Beara, no es necesario que haya 200 muertos, con uno se puede repetir la lógica, cómo se está viviendo, no sé, la gente que muere electrocutada en los barrios, es una forma de pensar que los negocios valen más que la vida. A mí me parece que eso se... En este país se castiga más un delito contra la propiedad que un delito contra la vida. Es nuestro código eso. Es tremendo. Bueno, ¿no? Pero pensarlo así. Es terrible pensarlo así, pero justamente para el capitalismo la propiedad es la vida, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Pero aún quien no lo ve así, lo ve así puede constatar que es muy concreto esto, ¿no? Nosotros a veces, no sé si se acuerdan el viejo, esa vieja, que no es anécdota, esa vieja noticia de un ingeniero que había corrido a un pibe que le había robado un pasacalcete y lo mató. Sí, el ingeniero Santos, que de santo no tenía nada, pero bueno, es un tipo que estuvo en parte justificado por una parte de la sociedad, porque le habían robado un pasacalcete y él se sintió con derecho a tomar una vida. Yo creo que es esa lógica. No digo que nuestros chicos estuvieran robando pasacaset, digo que es la lógica de la cosa, el negocio, la cosa concreta, la cosa que tengo en las manos, el capital, antes que la vida. Y bueno, es el mismo caso del médico que salió absuelto en un tribunal oral de haber matado a un ladrón porque temió por su vida, porque el tipo iba a entrar a robar y resulta que no estaba armado. Seguro, por ejemplo, sí. Y salió justo por un tribunal público, que lo más grave es que está este pensamiento está instalado popular en la sociedad. Bueno, este pensamiento está instalado en la sociedad. Perdón que interrumpa, pero existo todavía. No, es un jurado popular lo grave. Bueno, peor. No, pues a eso voy, es un jurado popular que declara la inexistencia del delito. O sea, lo que ese tribunal popular ha determinado que el asesinato no es delito, lo cual, exactamente. Evidentemente, Cromañón ha sido muchos asesinatos, y es cierto lo que dice señor Viñami, aunque sea uno, pero han sido varios, y acá lo que está en juego desde el punto de vista de la lógica Cromañón, que siempre se va potenciando, que llegar a un estado tal donde el asesinato no es delito. Ahora, en la única situación donde asesinar no es delito es en la guerra. Por lo tanto, me parece que a confesión de parte, todo esto que está pasando con el movimiento Cromañón y con otras situaciones, es una confesión de que esto es una guerra. Entonces, no hay legalidad alguna. Bueno. Por eso, pero es tremendo pensarlo así, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Como mirar hacia el futuro, ¿no? Sí, es tremendo. Y es una mochila grande, digo, no nos corresponde solo a los familiares de Cromañón, en todo caso, luchar contra esto, ¿no? Justamente, es una lucha del conjunto de la sociedad. Justamente, algo, muchos de ustedes están en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es una forma, me parece, y la masacre de Pergamino y demás, como una manera de que haya una... un pensamiento unificador de todas estas luchas que si no se van disgregando y cada uno lamentablemente lleva su sufrimiento a cuestas en solitario, ¿no? Exactamente. Bueno, Silvia Viñami, realmente te agradecemos muchísimo. Vos sabés programa está indisolublemente ligado a la lucha por la justicia en relación a la masacre de Cromañón, familiares, sobrevivientes y amigos. Contás siempre con este programa para cualquier situación que quieras difundir y desde ya a través tuyo un abrazo a todos los compañeros y compañeras del movimiento. Bueno, seguramente les vamos a transmitir. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Abrazos. Hasta pronto. Sueño. sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, en este programa de Sueños Posibles en la Retaguardia empezamos con la dulzura de la confitería El Molino, el Imperial Ruso, y terminamos realmente con las amarguras, ¿no? Con los dolores, con las tristezas, la lucha en Venezuela, la lucha acá de familiares, sobrevivientes y amigos de Cromañón. Creo que en ese sentido este programa sigue haciendo testimonio, digamos, en el sentido de pensarlo desde un cierto lugar político, diría incluso filosófico, que es esto que hemos llamado y que seguiremos llamando y que seguiremos ampliando como la lógica Cromañón. Bueno, Irene Antinori y yo les deseamos felices sueños posibles porque solamente los sueños posibles son cuando luchamos por ellos.